Tengo que admitir que me ofreces el calor cuando yo tengo frío y me siento mejor. Si estás conmigo desprendo un esplendor que a mí me alivia y me libera cualquier furor. Si yo fuese alcohólico sería mi licor, y si fuera un verde tallo tú mi bella flor. Al fin y al cabo solo somos tú y yo, que estaremos unidos como una conexión. Como una conexión. Hace tiempo que yo te conozco, cuando estoy contigo no me reconozco. Pero si hay algo que reconoceré, que el resto de mi vida siempre te querré. Estar contigo a mí me excita, a ti que te diga cosas bonitas. Pero yo quiero el resto de mi vida, quiero notarte cerquita, quiero notarte cerquita, yeah, quiero notarte cerquita. Si yo fuese alcohólico sería mi licor, y si fuera un verde tallo tú mi bella flor. Al fin y al cabo solo somos tú y yo, que estaremos siempre unidos como una conexión. Si yo fuese alcohólico sería mi licor, y si fuera un verde tallo tú mi linda flor. Al fin y al cabo solo somos tú y yo, que estaremos siempre unidos como una conexión. Como una conexión. Como una conexión. Como una conexión. Como una conexión. Como una cone, como una. Como una. Estar contigo a mí me hipnotiza, estar contigo hace las cosas más lindas. Estar contigo a mí me da risita cuando te tengo conmigo y cerquita.